Oxígeno puro, dije de chingadazo cuando leí al Chilangolango por primera vez y casi obsesivamente. Justo la era en el que decir maricón, puta, pendejo, es inadecuado, ¿no? Pero qué tal cuando decir chiques, nosotres o todes es la onda, es ser incluyente, humano. Es pura jalada, ¿no? Por decirlo de la manera más educada, aberrante y enajenante. Son tonterías en tanto sus claras intenciones neoliberales, ¿no? En mi opinión, y como lo he venido confirmando, esta novela es la gran novela chilanga de los noventas. Aquí siempre hago un paréntesis. En verdad que es incluso mejor que la región más transparente, es más ilustrativa, es más documental, incluso que la región más transparente, ¿no? De Carlos Fuentes. Perdón por mi atrevimiento para eso, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Llega a mí tras una sequía prolongada en lo literario, tras un cúmulo de decepciones y un cansancio extremo hacia los estilos y los escritores de siempre. Los hipsters, los autores progres, los becarios, los beneficiarios del sistema, de las becas del Conaculta, del Fonca, del Fundillo, de su chingada madre, ¿no? De los amantes, de las axilitas, de los burócratas, de los grandes editores, que más que escritores son verborreógrafos, ávidos de vender, de ser reconocidos, de likes, de shares, pero muy pocos sedientos de expresión y de congruencia. Por si fuera poco, acá el autor de Las Aventuras del Chilango, Lango, nace en el mismo año que yo, en 1974, ya estamos en el medio siglo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y, por cierto, bueno, es medio siglo ya de edad y de no saber qué fregados hacemos aquí, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno. En 1974, el año en que nacen los elegidos, ¿no? El ombligo natal de la generación X, el mismo año en que legal y oficialmente la píldora anticonceptiva es comercializada por las grandes farmacéuticas y emporios curanderos. Entonces, los nacidos en ese año nos salvamos por un pelín de haber sido disueltos entre los avances médicos del siglo XX, entre estrógeno y progestina. No sé si están agradecidos o recriminar haber sido... Esto es palabra de Heidegger. Ni siquiera sé si suerte suponga haber nacido en un mundo en que no merece ni siquiera la anarquía. Esta última es palabra del autor Fabián González. Es muy buena, ¿no? En un mundo, en haber nacido en un mundo que no merece ni siquiera la anarquía, ¿no? Eso es ya... Parece una barra de acá. De por supuesto, así es. Bueno, ya sé, podría parecer que este texto no es más que una metralla de cebollazos hacia el libro de mi cuate Fabián, y pues la neta sí, ¿no? Bueno, lo anterior me libera un poco, por tanto, de ajustarme a un guión, a un programa, así que continuaré diciendo lo que me dé la gana. Decir que la novela, además de constituir una crónica ficcionada de la gran Tenochtitlán de los años 90, de la eterna crisis social, económica y de seguridad, que no son nada nuevo en nuestro devenir, es un auténtico almanaque de contingencias que al menos todos los jóvenes promedio de la época, los de la clase baja, bajísima, casi lumpen, o sea, el grosso de la población, estuvimos obligados a vivir. El rock en español, la música en nuestro idioma, pero también en inglés, las tocadas en CU, el desmadre que se armó en la delegación Venustiano Carranza con los Caifanes cuando adelantaron su concierto y tocaron solo por un ratín. Menos de lo esperado, los apretujones y hedores en el metro, el andar sobres con las chavas más guapas y de caderas más aventureras, ¿no? Era la cuestión, era el parámetro en ese entonces, ¿no? Los atracos en el pecero, los gallitos que se ponchaban ante la menor provocación, la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual acá el señor es graduado, con honores, egresado, etcétera, ¿no? Y su pretencioso programa de siempre. El EZLN y su comandante Whitesican, ¿no? Por un lado. Y los movimientos revolucionarios genuinos de los que nadie se enteró, excepto los familiares de los guerrilleros caídos y desaparecidos, de los cuales Fabián hace gran registro, ¿no? En la novela, sobre todo en la última parte, ¿no? Por supuesto, y a veces ni eso digo, y por supuesto el hecho de innegable de que todos en esa época nos queríamos echar a Rita Guerrero, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Que dicho sea de paso, pues estaba buenísima, ¿no? La odalisca del rock gótico, barroco, New Age, del Dark Totonaca, por supuesto, ¿no? Solo Daniel, el protagonista de la novela, tuvo los suficientes tenates como para saltar el escenario y así intentar violar a Rita durante un toquín de la Santa Sarina, ¿no? Che, Daniel, es mi ídolo. Debería postularse para presidente. Las aventuras del Chilango Lango, con su estilo sincrético, da después de la época de oro de la generación X, de cuando éramos jóvenes y bellos, bueno, la verdad, más bien feos, ¿no? Simpaticones, pero rinconeros, ¿no? Eso sí, rinconeros. Cábulas, idealistas. Una generación que no resolvió nada ni salvó al mundo, ni a nosotros mismos siquiera, ni con los movimientos sociales, ni con toda la música del repertorio de Culebra, DMG o Polygram. Ni con las rolas de Silvio, ni con las del Mastuerzo, que por cierto, Aquel señor hizo una disculpa pública, ¿no? Porque lo increpa en la novela, ¿no? Pero eso no lo hubiera hecho el protagonista. Exactamente, pero yo creo que al increparlo como tal lo edificó, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque dice, no, o sea, yo compongo rolas más chidas que el más tuerzo, ¿no? Y la neta sí, ¿no? O sea, ¿cómo se la lleva, no? En este caso, creo que ambos han contribuido en ese sentido, ¿no? Pero vale. Bueno, ni con las borracheras, ni con las horchatas de José José, ni con todos los conciertos, ni con todos los manifiestos, ni con nuestros tenis Converse, ni con toda la mota chafa del Acapulco on the Rocks que nos metimos, ¿no? Ni con todo el Bacardí blanco a mares que nos empujamos, pero eso sí, que a toda madre nos la pasamos creyendo que en efecto éramos los mesías, los salvadores, los héroes, los galanes de moda, los meros chingones, los todas mías, ¿no? Bueno, antes de continuar, quiero ofrecer una disculpa por mi lenguaje florido, aunque no sé ustedes, pero yo siempre estoy pensando con puras peladeces, ¿no? Hay que ser honesto, ¿no? Entonces, es mi estado natural, mi chilanguismo mental. Bueno, con las aventuras del Chilango Lango, Fabián González se ubica ya como el creador de lo que he catalogado como el realismo naco, porque lo naco es chido y lo chido es real, y lo real está chingón porque es real. En el libro hace evidentes sus influencias literarias, cinematográficas, festivas, núbiles, retorcidas y empíricas. No se toca el corazón, por ejemplo, para matar a un chavito a punta de tricolazos en venganza de la patadez de lanza de su papá, el Tuntún. Que era un narco, un dealer, etcétera, ¿no? Un criminalazo, ¿no? En este caso. Como en el más puro estilo del neorrealismo italiano, muchas influencias artísticas, estéticas, literarias, cinematográficas ahí, ¿no? Utiliza con lujo de fuerza su endiablada y adictiva y ágil prosa, tal como lo hacía el buen Pepe Agustín. Nos habla del barrio, de las pachangas, de los albures, de los apodos, de las tranzas y del populacho nuestro de cada día, que somos todos. ¿Cómo lo haría sin reserva el gran Armando Ramírez? Hace alusión a la cultura de a pie, a la cosmología en agua, a los extranjerismos, al malinchismo, a Willy Colón y sus rulotas como Idilio, la cual no duda en citar de manera literal y rítmica mientras su personaje principal se baila, se agasaja y se coge a una gringa en Tasco, ¿no? Así estuvo, ese pasaje estuvo sensacional. Al tiempo que las bocinas y la pareja bailadora en un congal resuenan y sudan sexo por cuanto agujero tienen, ¿no? Leyendo al Chilango Lango, leyendo al Chilango Lango, por momentos creí estar leyendo a un escritor mucho más chingón y diestro con el lenguaje incluso que Mark Twain, ¿no? Incluso comparable con las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Por supuesto, totalmente tropicalizado, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, sorprende también la lucidez y el estilo aforístico y ontológico del texto en el Chilango Lango. Por momentos pareciera estar leyendo a Sartre y su activismo político, a Sciorán y su nihilismo, a Nietzsche y su filosofía martillazos y sus rolondas de salsa como una aventura, a Kant y su imperativo categórico, a Heidegger y su sentido del arrojamiento al mundo, pero también a Rigo Tobar, ¿no? Y su visión del amor y de la soledad a priori del ser humano, ¿no? Esto de la visión es broma, ¿eh? Es chiste, parezca lo que parezca. Bueno. También a Chava Flores y su conciencia citadina, a los merolitos de Bellas Artes y su perspectiva de mercado, y también, por supuesto, a las prostitutas de la Meche y su eterno instinto de subsistencia, la frontera etérea que la separa del activismo y la degeneración. Nuevamente, desde la visión de la utopía que todo joven está obligado a tener. En relación a lo anterior, y ya casi para finalizar el libro, Daniel, el protagonista de la novela, en medio de un concierto masivo de Manu Chao en el Zócalo, en el cual, al cual todos los cincuentones, así, estuvimos ahí, ¿eh? O al menos eso pensé, porque entre tanta marihuana, como que no se estaba yo soñando, no sé, pero bueno. Inicio la cita, dice, pocas razones había para que estuviéramos contentos los miles de jóvenes que hacemos de la música un refugio donde la vida marcha mejor, donde se transgrede, aunque sea solo en ese efímero espacio que transfiguran los acordes, con aquello que nos molesta y que no cambiamos. De la transgresión se hacía cargo una voz que no es la nuestra, pero con la que nos identificamos. Canta lo que sentimos y siente lo que nos gustaría cantar. Nos libera, aunque fugazmente. La música continuaba como requisito indispensable para que ese lugar siguiera siendo nuestro. Fin de la cita. La música, como la literatura, cualquier forma de arte, como transgresora y por tanto como salvadora de generaciones completas, no así el reggaetón y los corridos tumbados, esa madre en música es. Fabián pone de manifiesto en su texto la naturaleza del arte como finalidad sin fin. Una guitarra tiene más poder de convencimiento que una mujer, que el dinero y que las drogas, ¿no? Mentira, Bill, ¿no? Al menos en lo práctico, al menos en lo práctico. Pero tiene en su sano juicio le interesa lo práctico, lo útil. Las aventuras del Chilango Lango representan la literatura por la literatura. la inconsciencia por la inconsciencia, la gandallez sin razón de ser, el culerismo, la corrupción y la desazón como categoría estética, pero también constituye una reflexión sobre lo que somos y sobre lo que no somos. Como tenochcas, por supuesto, porque nunca hemos dejado de serlo, aclaro, aunque nuestras barbas, las chupinas, se empeñen en desmentirnos, ¿no? Sobre todo en este tiempo, ¿no? Pero bueno. Para un chilango, la vida en esta ciudad ingrata, peligrosa, vagabunda y hermosa al mismo tiempo, es siempre una aventura, ¿no? Como la salsa, ¿no? Una aventura es más bonita que la salsa, ¿no? Versa Nietzsche, ¿no? El grupo salsero, como el filósofo, ¿no? Exactamente, los dos, ¿no? El ojo, ¿no? La aventura del chilango lango, de Daniel, de Fabián, de la mía, tuya, de la resto, es sencillamente vivir sin preguntarse el por qué, ni el cuándo, ni el quién. Ser una contradicción congruente, todo esto, es esta chacota llamada vida, se trata solo de cabulear mucho, de coger mucho, de amar mucho, de cantar mucho, de escribir hasta que nos sangren los dedos, hasta que los discos de Camilo VI, de Leodán, de Juanga, de Chente, de Debussy, de Bach, del Mastuerzo, ¿no? Para que lleguen a buen fin, ¿no? Hasta que la gringa, la chava más guapa de la facultad y la que nos ha hecho sufrir hasta los sobacos, nos pegue. Como dice Daniel, el chilango lango, todo saldrá bien mientras tengas una nena, otra vez, todo saldrá bien mientras tengas una nena linda, junto a ti.